No, a las 8 menos 20. Pero esto no es hora ni nada, esto no es hora ni nada. Nikita pregunta que se ha vivido esta noche. Que se ha vivido esta noche. ¿El qué? ¿El qué? Se ha vivido esta noche. Para dime. ¿Cómo hace el whisky con coca? Contame. ¿Cómo qué? ¿Cómo hace el whisky con coca para que te caiga? ¿Quién? ¿Cuál? Perdonadme, pero no os entiendo, ¿eh? Para que se cague la virgen. Para que se cague la virgen. Ya sé. Me voy a hacer ahora mismo un Jack Daniels Coca-Cola que se va a cagar la virgen y todos los santos que la acompañan durante el año. ¿Por qué? Me lo merezco. Porque sí, porque no tengo sed. Y el agua. Para su puta madre el agua. El agua para su puta madre. Para quien la quiera. Vete uno por mí, Luqui. Uno por ti. Luqui. Uno por todos. Uno por cada uno. No quiero yo dejar mal a nadie. Luqui, me hago yo un whisky cola por uno y me dice el otro, claro, ¿por qué no tú lo haces por mí también? Pues no te preocupes, hombre, que por ti también me lo hago. Sin miedo, sin pensar. Sin hielo también. ¿Qué cojones? ¿Y nos están invadiendo los rusos? ¿Dónde voy? Mira, un ruso rosa. Espera, que no encuentro la barra pivote. No me deja quitarle. Hostia, es un ch. No me deja quitarle MP. ¿Puedo decir que tabú? No me deja. Me dice invalid target. ¿Sabes por qué? Porque es donador, por eso. Donadores de mierda. Lo voy a decir. ¿Cómo se llama? El fuego que se enteren, rusos de los cojones. Rusos pestosos, esos son una mierda, estos rusos. Que no usan ni la misma letra que usamos nosotros. Ares, igual me voy a dormir, ¿eh? Sí, aquí. No suena eso bueno, ¿eh?